Muy buenos días, país. Ahora sí, bajo todos los protocolos sanitarios, arranca el pase entre una mañana de estas, el programa de Pablo Caruso, el caballero de día. Muy buenos días, Marco Cittadini, muy buenos días, Pablito. Señor Heller, ¿cómo dice que le va a usted? Qué gusto verlo. Tenemos que saludarlos en este día viernes, 21 de agosto 2020, para todos los que les cuesta, como a mí, ubicarse primero que nada en tiempo y espacio. Hecho eso y los saludos planteados, les propongo que hablemos un ratito, como todos los días, a esta hora, que me parece muy jugoso. Todo lo que aquí se dice me parece muy, pero muy jugoso. Hoy estaba viendo los diarios, me llamó la atención que, por lo menos los dos más grandes, o los de mayor circulación, hablan de que la economía cayó un 12,9%, y ponen que el último mes creció un 7,4%. Ahora, hasta donde yo sé, criterio de noticia es que noticia es aquello que no ocurre frecuentemente, ¿no? Y lo que venía sucediendo era que la economía caía. La noticia es que ahora volvió a subir un 7,9%. Sin embargo, está planteado al revés. ¿Hay alguna forma de zafar de esta suerte de manipulación constante? Pero te agrego algo, Robert, para que seguro Carlos analice, que es que la interpretación es algo así como, ¿vieron que era la cuarentena? Empezaron a aflojar y crece la economía. Esa lectura está implícita en cada una de las crónicas. Definitivamente. Mirá, eso ya más para adentro, para el lector avesado, ¿no? Para el que se metió en el texto. Pero lo cierto y lo concreto es que habría, en principio, por lo menos el índice lo muestra, una reactivación. Carlos, es así, ¿no? A ver, en realidad van dos meses que eso viene sucediendo. En marzo había sido menos 10,2, en abril había sido menos 17,6, en mayo fue más 9,7, siempre la comparación del mes contra el mismo mes del año anterior, y en junio fue más 7,4. Y me adelanto a decir que cuando lleguemos a julio, al dato de julio, esta tendencia seguramente se va a confirmar. Obviamente, ¿quién puede negar que la vuelta a la actividad que se fueron produciendo generó mayor actividad económica? No se puede discutir que eso es así. Si vos tenés todo paralizado, está todo paralizado, y si hay actividades que se normalizan, la discusión no es esa. La discusión es si lo que se hizo era lo correcto para que en la ecuación deterioro económico, costo de vidas, no costo de vida, sino costo de vidas, la elegida es la mejor ecuación. Porque en cuanto a caídas de la actividad económica, hoy también vemos por ahí una lista donde la caída de Perú es la más grande del mundo, 30 y pico, 40, ese es un número espantoso. Sí. Y Perú aparece a la cabeza también en el ranking mundial de muertos por millón de habitantes. Entonces digo, los números hay que ponerlos todos en conjunto. Pero sí, es cierto, es un buen dato que la actividad económica se viene recuperando, e insisto, seguramente cuando dentro de algún tiempito tengamos los datos de julio, vamos a ver que esa tendencia se sostiene y que probablemente en algunos sectores de la actividad de julio de este año se acerque bastante al nivel equivalente al del año anterior, es decir, que se haya recuperado incluso la caída. A mí no me extrañaría, por lo que yo veo cotidianamente en el tratamiento de créditos en el banco y demás. Desde luego, siempre es una información sesgada porque uno ve determinadas empresas, determinadas operaciones, y el universo siempre es más amplio. Pero, por ejemplo, un dato. La facturación de maquinaria agrícola creció 105,8% en el segundo trimestre. Hay un boom, claro. La comercialización de máquinas agrícolas alcanzó una facturación de 28.935 millones de pesos en el segundo trimestre, lo que representó un aumento interanual del 105,8%, informó el INDEC. La venta de tractores presentó el nivel de facturación más alto del trimestre, con 10.006 millones de pesos, lo que significó una suba interanual de 67,6. La facturación de implementos, 7.111, creció el 141. La venta de sembradoras llegó a 5.928, con una mejora del 168,9. Y las cosechadoras, 5.889, con un incremento del 100,5. Las unidades vendidas de todos los segmentos de máquinas registraron un aumento respecto al igual trimestre del año anterior. Las sembradoras, 48,5, los implementos 37,7, los tractores 30,2, las cosechadoras 29. Con respecto a la participación de unidades de origen nacional en el total de venta de unidades, en el segundo trimestre del 2020, los implementos de producción nacional presentan una participación de 90,8, los tractores de 70,3, las cosechadoras de 50,7 en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos. Buena noticia, y digo un poco, pareciera que el sector agropecuario no está viendo tan mal la perspectiva, porque viste, cuando ves este dato de compra de maquinaria importante, tractores, cosechadoras, sembradoras, etcétera, bueno, es un buen dato porque muestra que el sector agropecuario tiene una perspectiva de crecimiento y que los precios y el tipo de cambio no desalientan y parece que son razonablemente competitivos como para estar generando este pequeño boom de inversión en maquinaria agrícola en medio de toda esta situación. Es cierto que en el campo la pandemia no ha golpeado, que las localidades pequeñas y demás, todo esto, los efectos de los grandes centros urbanos, y entonces por consecuencia en la actividad manufacturera se siente muchísimo más y de otra manera que en el claro, sector agropecuario. Pero claro, digamos, pongamos un buen dato en el medio de tanta cosa que intenta instalar pesimismo por todos lados. Y eso de instalar el pesimismo, por eso yo me pareció que era justo señalar, ¿no?, esto de que tanto Clarín como la Nación te hablan de la caída y no de la recuperación. Y una preguntita, interanual, agosto, y este agosto es el agosto pandémico, con lo cual es cierto, ¿no?, no impactó tanto en el campo. No, esto no es agosto, esto es junio. Ah, junio. Bueno, igual, pero es sí, un junio pandémico, por julio eso, pandémico. Por eso okay, repito. Menos 10,2 en marzo, menos 17,6 en abril, 9,7 para arriba en mayo, 7,4 para arriba en junio. Todavía el dato, si yo comparo primer semestre 2020 contra primer semestre 2019, menos 12,9. Es decir, ese es el dato consolidado. Ahora, yo puedo estar mirando, por eso esas son las dos lecturas de las que vos hablás. Los dos datos son ciertos. Sí. Ahora, uno muestra una fotografía del consolidado, queda mucho camino por recorrer, y otro muestra la tendencia. Estamos en buena dirección y la economía se está recuperando. Que el consolidado, digamos, trae la pandemia 1, digamos, ¿no? Claro. Y a eso hay que agregarle que en el medio y ahora, después de estos datos, está el tema de la negociación de la deuda que se resuelve. Vos viste que nos tuvieron bajo el arco todo el tiempo diciendo que la incertidumbre del default era lo que frenaba las inversiones, lo que atrasaba todo, sí, la que generaba la brecha, sí, la brecha entre el dólar ilegal y el oficial. Ahora parece que no. Según los diarios hoy, y se editorializa con eso, es la reforma judicial y la inseguridad que trae aparejada la que alienta el aumento de la brecha. Y la otra es la persecución a los coleros. Los coleros digitales. Claro, entonces, como todo, estos tipos tienen la teoría dada vuelta. Es decir, sí, si suben los precios porque hay controles, si le sacan los controles no van a subir. Claro, pero no sería, además no sería al revés, digo. Pero no, hay una lógica, Marco. A ver, si algo ilegal escasea, Si conseguir cocaína es difícil, es más cara. Es más cara. Claro. Entonces, si hay dificultades... Eso es genial. Ahí entienden todo. Claro. Ahí se entiende todo. Claro. Si conseguir dólares es más difícil, dólares fuera de los circuitos legales, es más difícil, es más caro, es lógico. El problema es, ¿para qué hay que facilitar que eso pueda suceder? Vuelvo a repetir, hoy nos traen las noticias cuando lees, suben los... ¿Viste? Hay un escándalo con el aumento de los televisores, las notebooks, sí. No sé qué cuánto. Y vos lees lo que dicen los tipos, dicen, no, es por el aumento del tipo de cambio. Es sí. Una mentira grosera. Grosera, grosera. Porque toda la importación... Insisto, lo dije creo que ayer, salvo que estemos hablando de contrabando, se hace con el tipo de cambio oficial, no hay importaciones con dólar ilegal. Los importadores acceden al mercado único de cambio y claro. Pagan sus importaciones con el dólar ese que según esos analistas está atrasado. Entonces, ¿por qué cuernos suben los precios? Es inexplicable desde el punto de vista de decir que es por el tipo de cambio, no resiste nada. No veo que le hayan aumentado el sueldo a los trabajadores del sector, no le subieron los servicios público, no le subieron los impuestos, le bajó el costo financiero. ¿Por qué aumentaron los precios? Pero eso quiere decir entonces, Carlos, que si todos los elementos de costo están quietos, quiere decir que el Estado todavía debería hacer más esfuerzo para tratar de regular precios, de controlar la composición de los precios. Sí, controlar es fácil decirlo entre nosotros y es complejísimo, y sobre todo es hipercomplejo en tiempo de pandemia. Porque esto es como las manifestaciones. Es decir, vos podés... Y no podés sacar inspectores, claro. Claro. Hoy en día estamos con una dificultad. Si sos consecuente con lo que decís, no podés poner en la calle claro. una estructura fuerte de control. Ahora, Caro, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué lugar le das a informes como el de Bloomberg, que apareció ayer en algunos portales, se hicieron dulce de leche en algunos medios? El informe no está en ningún lado. Sí, no está en ningún lado. Pero me llama es tremendo el título, es sí, pero yo qué sé. Misery Index, una cosa yo así. Yo no le presté ni siquiera, la verdad, atención. ¿No es relevante? No. ¿Qué indica? Nada, qué sé yo. No, es una mezcla. Pero lo que es cierto es que toma dos datos fundamentalmente, el índice de desempleo y el índice de pobreza. Pero digamos. Es que cuando mirás el... No, perdón, la inflación es el desempleo. La inflación claro, es el desempleo. Pero cuando mirás el desempleo de la Argentina y lo comparás con el resto de la región, hemos visto que acá cayó muchísimo menos que en el resto de la región. Si mirás la inflación, en realidad nosotros tenemos todavía una inflación anualizada altísima por lo que viene de la herencia. La inflación de este año, del primer semestre, de los primeros 7 meses, está en el 15%, que no es que sea baja, pero ha dejado de ser altísima y está en un marcado proceso de descenso. No, francamente no sé qué es eso, no le presté atención, no me parece relevante, y hoy lo busqué en los medios, nadie se ocupó del tema. No, solamente lo pusieron aquellos que están obsesionados con lo cerca que está Argentina de Venezuela en algún indicador, en algún lugar en el mundo. Perdón, está bien, tendrías que decirle a esos mismos que tienen el descaro de sumar a Venezuela en los que están pidiendo que se reúna la asamblea del BID. ¿Vieron eso ustedes? Sí, sí. Que presentaron la lista de los 17 países que apoyan que se haga ahora la elección del presidente del BID para alterar la tradición histórica inalterable desde que se creó el BID hasta ahora, desde que se crearon los organismos multilaterales. Esta regla no escrita de Banco Mundial preside un norteamericano, Fondo Monetario preside un europeo, BID preside un latinoamericano. Bueno, Trump quiere dejar herencia y poner uno de él, y quiere forzar la situación. Bueno, aparece un movimiento, Argentina, México, Chile, se suma a la Unión Europea, que plantea, apareció ayer, anteayer, 20 expresidentes de la región, incluso Fox, está Cardoso, pero está Fox, el mexicano, un tipo muy cercano a las políticas de los Estados Unidos. Claro, que piden postergar para marzo el tema de la elección del presidente del BID. Bueno, Estados Unidos presentó una lista de 17 países que están pidiendo que la elección se haga ahora en septiembre. Creo que es cuando dice el estatuto que se tiene que hacer. Y mirás la lista de los países y aparece Venezuela como uno de los 17 países. Y yo creo, lo dije ayer, es Gaudió. Guaidó. Guaidó, nunca me sales. El autoproclamado presidente. Y los tipos lo cuentan como un país, como la representación del país. Es decir, vos podés decir que la golpista presidenta de Venezuela no Bolivia, tiene una representación. De Bolivia, pero está a cargo del país. Sí. Entonces vos la podés cuestionar. El otro está pintado, no existe, es una farsa absoluta. Cuenta menos que la gigantografía de Bullrich para votar en el Senado, digo. Y creo que sí. Pero bueno, así funciona y así se instalan las cosas, ¿no? Y nos llevan a nosotros a dedicarle tiempo. Qué sé yo, a veces dudo. Hay que desmenuzar, hay que desarmar. Sí, no estoy seguro, qué sé yo, dudo a veces si nosotros no le hacemos el juego, porque es mi gran preocupación, vos sabés que lo hablamos en privado muchas veces, que es que ellos siguen marcando la agenda, y nosotros seguimos explicando la agenda que ellos nos ponen. Pero no solamente, estamos en un equilibrio siempre tratando de posicionar la agenda y dando herramientas para discutir la agenda instalada. Por eso lo acepto, pero no dejo de tener una contradicción. Hablando de agendas, estoy un poco verborrágico, sabrán disculparme, es viernes y hay final de Europa League. Y el domingo de Champions, sí. Tengo la sensación que después de la movilización del lunes, el presidente de la nación tiene otro carácter para enfrentar ese sector de la oposición y se ha tomado una decisión muy concreta de sostener la agenda a como dé lugar, digamos, ¿no? Entendiendo que efectivamente con ciertos sectores no hay consenso posible. Es una impresión, pero no sé si la comparten. Yo no creo que haya cambiado absolutamente nada. Perfecto. Yo creo que esto estuvo permanentemente así. Yo creo que el gobierno viene con un plan que lo viene diciendo, tenemos que resolver el problema de la deuda, y viene avanzando en eso. Necesitamos tratar un presupuesto para el 2021 y está puesto. Necesitamos una reforma judicial. Muchachos, busquen el discurso del presidente el primero de marzo en la Asamblea Legislativa al anunciar su proyecto. Sí, está bien, pero le ha tenido una paciencia a este sector de la oposición, el presidente también, Carlos. Lo ha buscado para juntarse acá, para juntarse allá, sí, por una mejilla. Yo creo que lo va a seguir haciendo, de seguir mostrando que tiene la voluntad. El problema no es tener voluntad de dialogar. El problema es si eso te inmoviliza. El problema es si eso impide que avances. Pero bueno, vuelvo. Hay problemas concretos que tienen que ver con los mecanismos legales para poder avanzar o no en determinadas cuestiones. No hay que ser un genio de la política para entender que leyes se consigue con mayorías parlamentarias y que el oficialismo no tiene mayorías parlamentarias ni siquiera en el Senado para un montón de cosas, porque no tiene 2/3, por ejemplo, que necesita para una cantidad de cuestiones especiales. Vuelvo a insistir en esta idea de los consensos. La manera de expresar los consensos lo establece la Constitución, cuando te marca los niveles de acumulación, de representación de voluntad popular que tenés que tener para poder resolver determinadas cosas. Bueno, entonces, hoy en los diarios, Rafecas dice y yo no quiero que me cambien la norma y que después me cuestionen diciendo que se resolvió con un cambio de la norma, porque si hacen falta dos tercios, yo quiero que me nombren dentro de ese esquema. Y bueno, ¿qué querés que te diga? A mí me resulta mucho más digno que aceptar ser juez de la Corte Suprema por decreto. Tal cual. Entonces, claro, entonces, hablando de calidad institucional, sí, ¿no? Sí. Ahora, nadie ignora que el Frente de Todos no tiene, no solo mayoría, no tiene para formar quórum por su propia cuenta en diputados. Y eso es, no es un problema de estado de ánimo ni de voluntad, es el resultado de las elecciones y de cómo se renueva la Cámara, que se renueva por mitades, y por lo tanto hay una mitad que entró en el 2017 que reflejaba el estado de ánimo de la sociedad en ese momento, que no es el mismo de hoy, pero así funciona el sistema parlamentario. Y entonces la búsqueda de los consensos necesarios para poder avanzar, diría yo, son indispensables. Sí. No, que ahí, en relación a eso, hablando específicamente del tema de la reforma, hubo una modificación sustancial que se hizo en el plenario de comisiones, que fue dejar de lado la fusión del contencioso administrativo con el federal civil y comercial. Bueno. Es una cesión a la corporación, se puede leer así, por lo menos yo lo leo así. Es una cesión a la corporación y eventualmente sacarse de encima Comodoro Py, que creo que es el gran problema, ¿no? Porque todo el espionaje político es Comodoro Py. Pero lo otro, me parece que no se ha decidido no avanzar en ese punto. Si no, no pasaba, me parece. Y bueno, pero ahí estás otra vez, y entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Muero con las botas puestas y no pasa y ahí me quedo, pero lo planteé? ¿O avanzo hasta donde puedo y entiendo que es una etapa y consolido el cambio que me da la relación de fuerza? Y qué pienso bueno. Que tengo que seguir acumulando en la relación, porque el tema es ese, el desafío de seguir acumulando para tener una relación de fuerza que te haga más factible poder avanzar más en la línea de tus convicciones. Bueno, y eso es así. Carlos, después de esa modificación hubo pronunciamientos de gente que es quizá más conservadora en la justicia o en el poder judicial, bueno. Salieron a bancar la reforma. Dijeron que bueno, claro, que los fiscales están de acuerdo. Y después te dicen, van a instalar tribunales federales en el interior para ganar los votos de los gobernadores y qué sé yo cuánto. Pero la búsqueda de eso, ¿qué es buscar consensos? ¿Qué es buscar consensos? Porque si no, acá, buscar consensos es acordar conjunto por el cambio. No, no. No, no, digo, lo que nos quieren instalar en el cotidiano, si vos lees a los editorialistas, digamos, de ese pensamiento, el consenso lo marca el acuerdo conjunto por el cambio. Claro. Lo que no se acuerda conjunto por el cambio no tiene consenso. Claro. Y es, desde un punto de vista literal, cierto. Uh-huh. Ahora, lo que hay que decir es que los consensos necesarios son los de las mayorías suficientes que las leyes y la Constitución establecen para poder avanzar. Está bien. Los amantes de la República no pueden estar pidiendo otra cosa. Resulta que ahora, ahora quieren otra cosa. Sí. Bueno, escamotean todo, no son así. Pero el consenso para aprobar una ley para que sea legítima está dado por la Constitución. Y hay una diferenciación. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Hay leyes que se pueden aprobar en la Cámara de Diputados con 65 votos positivos. Porque vos tenés quórum, 129, la mitad más uno, y con 65 votos, no vino la oposición, tuviste el quórum justo, 129, 65 votos positivos, la mitad más uno, aprobado y es legítimo. Mira. Pero hay otras leyes que te dicen, no, se requiere mayoría especial. ¿Qué es mayoría especial? La mitad más uno de la Cámara, 129 votos positivos, es decir, no solo tenés que tener quórum, sino que tenés que tener 129 votos positivos, y eso te da legitimidad. Y hay otras más complejas, 2/3 de los integrantes de la Cámara para tomar determinado tipo de resoluciones más trascendentes. Y esa diferencia te marca la magnitud de los consensos que la Constitución dice que son necesarios para avanzar según el tipo de ley del que se trate. Y a eso hay que aferrarse. ¿Se entiende la idea? Clarísimo. Ah, bueno, clarísimo. Porque si no te llevan a otro terreno. Y ahora nos van a decir que es en la calle donde se resuelve. Sí. Porque una notable parte de la ciudadanía asume el compromiso de no utilizar la calle porque entiende que cuidar la vida es el rol fundamental de este momento y que esa calle encierra una contradicción en sí misma. Porque si no, a mí me encantaría que confrontemos a ver quién moviliza más, si es esa la medida del apoyo para avanzar o no avanzar. Vas a ver cómo te van a decir que no es legítimo si pasara eso. Claro, igual yo creo que hay que reforzar eso, Carlos, de que acá hubo una elección, la elección claro. se dio en los términos que se dio y en los resultados que se obtuvo, y que una calle, una movilización no reemplaza esa elección, no reemplaza el resultado de esa elección. No, no, pero además es así, y vuelvo a repetir, el resultado de la elección no se refleja plenamente en la composición parlamentaria. Sí, sí, por lo que explicaste antes. Por lo que expliqué antes. Es muy importante eso que vos decís, ¿viste? Porque mucha gente a veces se deja llevar quizá por el humor, la sensación de que el gobierno no hace todo lo que puede. No, se hace todo lo que se puede en un contexto que no es el ideal. Lo único que podemos hacer hasta ahora es poner el barco en rumbo, digamos, me parece, ¿no? El rumbo nada menos, esperá, nada menos. Cuando vos mirás las cifras de lo que este Estado fundido sí. ha volcado para las ATP, el IFE, mejorar los recursos sanitarios para evitar pérdidas de vida, etcétera, es impresionante. Sí. Visto en la escala de la situación preexistente, es impresionante. Y entonces, Carlos, no se puede subestimar eso. Me quedo con eso, y la verdad que creo que la explicación estuvo bárbara, porque estos mecanismos también hay que comprenderlos, ¿no? Sí, sí. Me parece que hacen al análisis político. Y necesitamos generar mayor cultura política, no solamente politización, sino cultura bueno. política. Y así poner que... en evidencia que son unos mentirosos los que dicen los famosos republicanos. Sí, claro. Que son unos mentirosos. Ajá. Así, dicho con todas las letras. Todo porque el ellos utilizan mecanismos antirrepublicanos para que las cosas que no quieren que avancen no puedan avanzar.